como yo lloré. Sufrirás así como yo sufrí. Ya verás, tú nunca vas a encontrar alguien que te quiera como yo. Ya verás, tú nunca vas a encontrar alguien que te quiera como yo. Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud.